sobre todo clásicos, son expertos en hacer versiones de temas tan conocidos como este que estamos escuchando ahora mismo. That's the way of the world. Una de las canciones que, por ejemplo, ha llevado a las listas grupos de la solvencia y de la eficacia en Chicago de Earth, Wind & Fire. Thank you. Así es el país de los sueños. Con Earth, Wind & Fire hace solo un momento, esa banda que nacía en Chicago con Maurice White y Ramsey Lewis al frente en 1969 y que con los años han recibido 20 candidaturas a los Grammy, ganando 6 de ellas, con esa característica mezcla entre el jazz, soul, la psicodelia, el folk, el rock and roll o la música africana. Por cierto, que en 2008 obtuvieron la Antorcha de Plata, la Antorcha de Oro y Gaviota de Plata de Festival Viña del Mar. Estábamos escuchando una versión de That's the Way of the World que se hizo con 3 discos de platino en el año 1975. La antesala para disfrutar ahora de la música de un sudafricano que lleva años viviendo en Canadá y en los Estados Unidos y que se llama Jonathan Butler y que vuelve hoy a Radio Andalucía. I found the nerve to try again. Take good care of me. Some broken hearts given time will mend. Will you be gentle if I surrender all to you? To you. Please understand that I've got to be sure. The lessons I've learned, I can't ignore. Will you be gentle? If I surrender all to you, to you. Take good care of me, 'cause my heart's a tender thing, oh yeah. Take good care of me, 'cause this heart has known much pain and could never handle hurting again. So take. Wrong, 'cause I really care, but a shadow of doubt has always been there. Please reassure me, hold me and kiss my fears away. My fears. Que te cuiden. es lo que nos dice Jonathan Butler, recuperando algunos de los mejores sonidos que fueron éxito de los años 80. Ahora es tiempo de cambiar, de dejar a Jonathan, a este sudafricano afincado en América desde hace muchos años, y adentrarnos en la música de Issei Noro. Inner Times es el nombre del disco, con 12 canciones. Esta es una de ellas, la que estamos escuchando en Radio Andalucía en este momento. One time is it. ¿Qué hora es? Saludos y bienvenidos al País de los Sueños hasta las 6 de la tarde. Thank you. Time Is It, con uno de los discos que Isinoro Inner Times ha publicado como solista. Isinoro es el guitarrista de una banda japonesa que hemos escuchado muchas veces aquí en el País de los Sueños. La banda Casiopea, un grupo que nacía en el 77, fundado por Isinoro junto al bajo Tetsuo Sakurai, el tecladista Minoru Mukaya y finalmente el batería Takashi Sasaki. Además, en lo que fue el debut, un álbum homónimo que bautizaron como Casiopea, lógicamente, allá por el 79 contaron con el apoyo, entre otros músicos, de Randy Michelbrook. Hablábamos hace pocos minutos de la música de Earth, Wind & Fire, de That's the Way of the World, de los 70. Tres discos de oro en listas americanas. Bien, pues él, Phil Perry, no, pero Phil Perry sí que formó parte de esa superbanda. Uno de los grupos inolvidables. Un grupo que ha generado, a través de los años, carreras en solitario de artistas únicos, como es el caso. Phil Perry con It's Our Time, es nuestro tiempo. There's a time and a season for everything. One can never tell what tomorrow will bring. Seems that patience is the pathway to our dreams. If we learn to endure, we can have anything. Look at us, we're together now. And the storms passed away, here's a sunny day. De los sueños. It's on tonight. Más recuerdos. No todo es nuevo. Nunca. No nos gusta olvidar esas canciones que hemos escuchado tantas veces. Ahora estamos ante el sonido de Brian Culberson. Brian Culberson en el País de los Sueños, un pianista de jazz contemporáneo con base en Chicago, Illinois, considerado también como experto usando el trombón y componiendo buena parte de los temas que suele interpretar en solitario o bien acompañado, como ha sido el caso de voces como la de Will Towin. Y nos quedamos precisamente en la ciudad del viento, a orillas de los grandes lagos. Estamos ante la música de Earth, Wind and Fire. I'll write a song for you. Escribiré una canción para ti. Es un tema absolutamente espectacular. Lo recogemos, lo recordamos en la tarde del domingo. Saludos y bienvenidos. I thirst but never quench. I know the consequence. Feeling as I do. And what am I to say? Open our music book that only few can look, and I'll write a song for you. For you, you'll write a song for me. We'll write a song of love, of love. My magic home mystique. In your lovely face, feelings we try to chase, memories that won't erase, stay forever new. We have a magic box in which is never locked. 'Cause I'll write a song for you, you'll write a song for me. A song. write a song for you. Escribiré una canción para ti con Earth, Wind and Fire, los Tierra, Viento y Fuego. Nacidos en el 69. Al frente, Maurice White. Un gran músico, desde luego. Entre otras ilustres figuras desde entonces, la música de etiqueta negra en América, un germen de este grupo que sería también compartido con el pianista Ramsey Lewis, uno de los músicos espléndidos que también se ha dedicado al smooth jazz durante muchísimos años. Un grupo, Earth, Wind and Fire, que con los años han recibido 20 candidaturas a los Grammy, ganando 6 de ellas, con esa característica mezcla entre el jazz, soul, el folk, la música africana, todos los elementos que conocemos muy bien desde hace años. Hemos escuchado la música de Earth, Wind and Fire, una versión en torno a uno de sus clásicos y también a uno de sus miembros. No hace mucho tiempo, a Philip Bailey, que también interpretó algunas canciones con Phil Collins hace algunos años, de gratísimo recuerdo. Y ahora, con este tono tropical, nos reencontramos con Issy Noro desde Japón, Inner Times. Bellísimo sonido con Nishi Noro, el guitarrista de esa banda japonesa de fusión Casiopea, que nacían en 1977 y a la que ya hoy mismo esta tarde hemos hecho referencia. Tetsuo Sakurai con el bajo, el tecladista Minoru Mukaya y finalmente el batería Takashi Sasaki, debutando en el 79. Estupendo trabajo, desde luego, para todos ellos desde entonces. Nishi Noro en solitario. Toques tropicales que llegan inmediatamente desde Polonia, con una mujer que conocemos muy bien, que tiene un nutrido grupo de estupendos discos publicados en solitario y que también formó parte de los británicos Matt Bianco. Masia Cetrolesca es nuestra próxima invitada hoy aquí. El país de los sueños. Con la mejor música del mundo, seguro. Yeah. A combination won't be hard to find. Got to learn to walk again. It's so new being free. Stab the life of different kind. No more us from now on, it's me. While all this empty room to wear, I've got to plan my new life's resolutions. First of all, I'll show you how I can survive. I never knew that I could laugh like this. A combination won't be hard to find. Got to learn to walk again. It's so new being free. Start the life of different kind. No more us from now on, it's me. Mm-hmm. Cetralesca, una mujer, una gran estrella desde luego, que debutó en el seno de un grupo vocal femenino llamado Alibab Ki a comienzos de los años 70. Después cantaría en el 77 Los Perfect y se marcharía al Reino Unido. en 1981. Allí conoció a Mike Reilly y Danny White, hermano del guitarrista de jazz Peter White, que tantas veces hemos escuchado, formando entre los tres un grupo de jazz pop, Los Bronce, en el 83, y todo eso antes de pasar directamente a formar parte de los Matt Bianco. Es la historia de la música. Esta corresponde a Gene Adkins. Con él regresamos inmediatamente a los Estados Unidos. City Streets, las calles de la ciudad. Música inédita en España, de la mejor calidad, la mejor que hemos encontrado en estos últimos días. Las calles de la ciudad con Jimmy Adkins, un premiado compositor y guitarrista que procede del área central del estado norteamericano de Virginia, con talento ese desde luego, y además muy bien arropado en varios discos que ya aquí en el País de los Sueños hemos escuchado: Turning Point, License to Play o este City Streets. Vamos a cambiar de registro y vamos a ocuparnos de más estrellas orientales. Jamie Wong Lee se llama, Golden Child, el chico de oro. Con 14 canciones en tono folk, como la primera del disco, Keep on Walking, esta es. Miles away, so close from home, it's where I'm from. from so far from home. But where is home when I'm not there? And what is home when I am scared? Keep on walking, and I don't care. All this talking in my head. Keep on walking, and I'm not sad, feeling broken. It's not the cantante nacida en Hong Kong durante 1974, muy joven, aunque educada en Suiza. Es su música, es su forma de entenderla. Es la que estábamos escuchando como parte de ese Golden Child. Ellos no son de Hong Kong, son japoneses, pero llevan muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. Hacía tiempo que en el país de los sueños no escuchábamos a unos viejos conocidos como Hiroshima. El disco se llama Essential. Es este, con 13 canciones absolutamente hipnóticas. La quinta de la serie The Door Is Open, la puerta está abierta. Now we all need to feel like we belong. And need a loving hand to guide us all. for me. Truly I'm happy, yeah. Truly your love set me free.